El ama de llaves, Mistress Allen, la condujo escalera arriba y permaneció con ella en su dormitorio. Ames y Barker volvieron entonces al despacho y lo encontraron todo tal y cual lo había visto la policía. La vela no estaba encendida, pero sí ardía la lámpara. Miraron por la ventana afuera, pero la noche era cerrada y nada pudieron ver ni oír. Entonces salieron corriendo al vestíbulo. Ames hizo funcionar el cabrestante y bajó el puente. Entonces Barker salió corriendo a avisar a la policía. Esa fue la declaración del mayordomo. El relato que hizo el ama de llaves, la señora Allen, vino a corroborar lo dicho por el mayordomo. La habitación del ama de llaves estaba mucho más próxima a la parte delantera de la casa que la despensa en que se encontraba Ames trabajando. Se disponía a acostarse cuando le llamó la atención el violento repique de la campana. Ella era un poco sorda. Quizá por eso no había oído la detonación del disparo. Pero en todo caso, el despacho estaba bastante lejos. Recordaba, sí, haber escuchado un ruido que ella se imaginó producido por un portazo. Pero eso había ocurrido bastante antes, media hora por lo menos antes que sonase la campana. Cuando Ames corrió hacia las habitaciones delanteras, ella le acompañó. Vio a Barker muy pálido y nervioso que salía del despacho. Barker cortó el paso a la señora Douglas que bajaba por la escalera. Le suplicó que volviese a su cuarto y ella le contestó, aunque no pudo oír lo que le decía.